Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Desde los diferentes cuadriláteros del mundo. Guys, this is the most sucking dick program ever. It's the suplex. Hasta Santiago de Chile. El chino y chileno. Llegan los más alocados e informados de la lucha libre. Sube el volumen, levanta tus pancartas, porque en este rincón, Felipe Monard. He's my friend Felipe from Chile. Camilo Viera. El pato Fred del wrestling. JP. ¡Huevo, me bajan los pantalones! ¡No! Y Nicolás Viera. Pero güey, eres igual a Dr. Wagner. Se escucharán por tus altoparlantes durante una hora y media. Por Darson.cl, cuatroesquinas.net y hueonsinvida.net para un capítulo más de Suplex. Suplex, the best podcast in Spanish. You should listen. Suplex. Bueno, mi estado de voz, como pueden escuchar, fue un fin de semana tremendo, porque no solo regresaron muchas estrellas en WWE, no solo vivimos WrestleMania, sino que Suplex regresa nuevamente en el segundo capítulo de su segunda temporada. Y como no, estamos de vuelta para hablar de lo que fue el evento del año, WrestleMania, en un análisis completo que vamos a hacer ahora. Además, también vamos a comentar lo que pasó en el WrestleMania Weekend. Ring of Honor presentó los shows Showdown in the Sun y Dragon Gate USA presentó Open the Freedom Gate y Mercury Rising. Y además, la noticia de la semana aquí en Suplex. Y por si fuera poco, presentaremos la segunda parte de la entrevista que Felipe Monarch le hizo en Garage Jack, sin censura. ¡Ah! Esto y mucho más en un nuevo Suplex que comienza ahora. Sí, señores, primero que nada les quiero pedir disculpas a la gente por escuchar esta cagada de voz que tengo en este momento, señor. Señor, ¿qué estuvo haciendo el domingo? Gritando como desenfrenado, güey. Bueno, en realidad. Porque puta que lo pasamos bien el domingo. Sí, bueno, espero que lo hayan pasado todos bien también. Salud por eso. Sí. Donde sea que lo hayan visto, en su casa, por internet, en algún local, barsucho, por ahí. Y si aún no lo ven, yo creo que cuando lo vean también van a estar igual que nosotros. Y bueno, las voces serán porque gritamos mucho el domingo. Jugaba Colo-Colo, Espérate, ¿quién jugaba? Colo-Colo. ¿Quién? Colo-Colo. ¿Quién? Colo-Colo. ¿Quién? Tres veces por cada gol. Exactamente. Y vivimos un WrestleMania que vamos a analizar porque hay gente que lo dio, hay gente que lo amó. Vamos a desmenuzarlo. Pero primero, como fan de la lucha libre, yo lo pasé la raja. Claro, este fin de semana fue notable. El domingo estuvimos vueltos locos. Fue un ambiente impresionante lo que se vivió. Yo creo que los que fueron, por ejemplo, al Sport Café también he escuchado que lo pasaron súper bien. Hay algunos que todavía están lavando platos, ¿no? Sí. Eso sí. Los que estuvieron en el California también lo pasaron bien. Los que estuvieron allá en el Bajón de Rancagua también lo pasaron súper bien. Sí, saludos para allá. Y obviamente en todos lados que hayan visto WrestleMania lo pasaron la raja. Pero antes que todo, y antes de continuar, tenemos que saludar a las personas que hacen posible de que ustedes puedan escuchar Suplex a través de internet. Hola. Partiendo por... Hola. A nosotros, pero, sí, nosotros hacemos. Por supuesto. Hola, saludos para nosotros. A través de Podcaster, ¡hola! Sí, Podcaster.cl nos aloja el podcast. Y también Darkson.cl, que ojo, si tú escuchas Suplex en Darkson.cl, se escucha en HD. En alta calidad. En alta calidad. Es casi como si nosotros te estuviéramos hablando al oído. Mire, piense que estoy al lado de usted hablándole. Lo cual no sé si es bueno o es malo que escuchen las voces de estos energúmenos ahí susurrándote al oído si está viendo o no las cosas. Usted está escuchándome hablar. Como los Simpsons. Usted está escuchando Suplex también a través de cuatroesquinas.net, la página de información de lucha libre nacional e internacional. Oye, capaz es un gol más bonito. Pero por supuesto. Y weonsinvida.net, como siempre ahí, con todas las noticias de la película, anime y todas esas cosas que le gusta a usted, al fanático de la lucha libre también. Y por supuesto nuestra página web que es suplexpodcast.wordpress.com. Le juro que estamos... trabajando con usted para ser más chiquitista, porque de hecho, después de este programa, en un par de días, yo creo que mañana o pasado, va a estar la entrevista con el Granaje Jack en su totalidad, porque en este capítulo vamos a presentar la segunda parte. Por supuesto, nuestro Twitter también, que es Suplex-Radio. Búsquenos ahí en el pajarito. Coméntenos si quiere alguna opinión, reclamo, consulta, chuchada, etcétera. La aceptamos. Y por supuesto, en nuestra página de Facebook, estamos ahí en el sitio Suplex. Y como siempre también, con nuestro gran amigo, un hombre que con el que compartimos el día domingo. Y bueno, no lo vimos su tienda, pero fue casi como su tienda. Claro. ¿Y dónde es, mi querido amigo Camilo? En Gordo Store. Usted puede encontrar las figuritas de WWE, TNA, UFC, lo que sea, señor. Usted puede ir a Gordo Store. Sí, Gordo viene con una mercadería esta semana que con la cagada. Si usted quiere la figurita de Undertaker que apareció en WrestleMania actualmente, él lo tiene. ¿O no? Todavía no le llega. No, pues todavía no salió, pero lo, perdón, lo va a tener. Lo va a tener, primero aquí en Chile, no, porque en Gordo Store. Yo quedé alucinando una vez con una Elimination Chamber que vi que tenía ahí Gordo Store. Por supuesto. Quedé así loco. Gordo Store se encuentra en el portal Lion local 66. Para más información, estoy hablando como portugués. Oye, para más información, está como Virginio. Usted llame a nuestro gordo querido al 234-0010. O búsquelo también por Facebook en Gordon Store. Y con esto damos un pase porque vamos a conversar y analizar lo que fue WrestleMania. Y así, señores, ha pasado la historia. Esa otro WrestleMania. Y lo que escuchábamos ese audio era la razón por la cual yo y Nicolás Viera tenemos la voz para la cagada. Porque claro, nadie pensaba. Es más, yo creo que dije, si gana La Roca, yo me hablo a Italia. No lo cumplió, señor. No, señor, porque ya está entero de jugoso. Pero, weón, bueno, fue increíble. Yo creo que fui uno de los pocos que defendió la tesis de que iba a ganar La Roca. Exactamente. Y ganó La Roca. Sí, no, todos pensamos, acá mismo lo dijimos, que iba a ganar. Yo también lo dije. Usted, por favor. No se sé, vamos a revisar el programa. Yo dije La Roca. Bueno, pero vamos a analizar porque usted se comprometió y claro, no veo su cuaderno ahí con los apuntes. Pero es que para eso está la memoria, señor. Muy bien, entonces comencemos con WrestleMania. Claro. Un comienzo que por lo menos a mí, usted estábamos ahí compartiendo unos chisels. Claro. Y yo, bueno, pesqué, casi boté la bandeja de la rabia. Disculpen, chisels, la comida oficial de Suplex. No oficial de Suplex. Cuando nos pisen, será cuando oficial. Cuando nos pongan plata, weón, les pongan camiseta y todo. Obviamente, el evento comenzó con un dark match que estuvo disponible en internet, que fue la lucha por los campeonatos en parejas entre los... Primo épico. Claro, primo y épico defendiendo los títulos. Y Justin Gabriel y Tyson Kidd. Justin Bieber, no. No, se equivoqué, no, señor. Justin Gabriel. Ah. Gabriel. ¿Qué? No, diremos que como buen dark match, nadie lo vio. Y a nadie lo... Así que pasemos inmediato. Yo solamente vi a Rosita Méndez, que cada día la encontró más chévere. Está más rica, weón. Esa mina siempre hace que me gusta cuando que yo me alegre. Aprobación Viera. Claro, no, aprobación Videla para ellos. Cara, señor. Yo mejor no quiero decir la aprobación que le doy cada vez que la veo a Rosa Méndez. Dejémosla así. Bueno, el show se inició. ¿Cómo se inició, pues? El show inicia con un video presentación que remarca las luchas entre The Rock y John Cena y Triple H versus The Undertaker en la. Pero no, señor, usted está leyendo lo de su página, no sea tramposo. Pero usted dijo que tenía memoria. ¿Quién escribió esto? Usted, pues. Ya, pues, entonces. Ya, pues, ¿de qué estamos hablando? Pero vamos, entonces, ahórrese. ¿Quién cantó el himno de América? Nadie se acuerda. A nadie le interesa, señor. Uno de nuestros amigos, cuyo nombre protegeremos, está parado, muy emocionado. ¿Puede decir alguna inicial? No puede. Por favor, señor. Puedo decir que es un deseo. Bueno, la primera pelea. Era la pelea por el campeonato mundial peso pesado, como se especuló. Chimus versus Daniel Bryan, acompañado de IJ. Yes. Que después de 18 segundos fue un ¡no! ¡No! ¡No! ¿Cómo es posible que una pelea titular, por muy WrestleMania que sea, termine de esa forma? O sea, la pelea ni siquiera comenzó. Está bien, tratemos de romper el récord que dejó Kane hace unos años, el 24, claro. Olio, pero... Tratemos de hacer ver a Chimos como un tipo potente, bla bla bla bla bla. Pero no pueden hacer que una pelea por un campeonato mundial, uno de los campeonatos headliner de WWE, termine de esa forma tan, pero tan, mejor no sé. Voy a dar un comentario tipo fanboy. Cuando entra Daniel Bryan, yes, esta wea pelea va a ser buena, weón, vamos a ver buena técnica de Daniel Bryan. 19 segundos después, pero weón, ¿por qué hacen esto? Bueno, aquí lo comentamos la semana pasada y que dijimos de que se les dan tiempo, se les dan el espacio a que ellos dos hicieran una buena pelea, podía salir algo bueno, interesante. Y que nos ofrece 18 segundos de un besito y una patada. Listo, se acabó. O sea, yo estaba apostando, bueno, yo en mi apuesta decía que iba a ganar Sheamus. Sí, exacto, sí. Todo el pero mundo tenía claro que Sheamus iba a ser el potencial ganador, pero la manera que se vio, yo creo que la gente quedó al fondo pidiendo la compensación porque Bryan igual se lo merece. Creo que ha hecho un tremendo año, tomando en cuenta de dónde quedamos en el 97, él como campeón de Estados Unidos, pero encima en un dark match con el mismo Sheamus, a lo que es ahora, lo que ha producido, que supone que le iba a ganar el título por un mes, llegó hasta WrestleMania en un gran papel, creando ya quizá el más probable reemplazante del grito What. Ahora pero, será Yes. Pero por lo menos avanzó. Antes era Dark Match, ahora fue Open End, después va a seguir así de no, poquito. Esperemos que llegue al main event de WrestleMania en ¿cuánto? ¿5 años más? Claro, cuando todavía esté peleando Triple H. Pero yo, mira, dentro de toda esta barbaridad, de esta basofia, de esta basura, podemos ver que esto produjo que la gente, y se marcó no solo en WrestleMania, sino en el Raw la noche siguiente. Y así va a seguir. Y así, ojalá que la gente, ojalá que los gringos, weón, pesquen esto, porque de verdad creo que Daniel Bryan tienen un diamante en bruto ahí, que todavía no le han sacado todo el brillo que pueden sacar. Usted, público norteamericano que nos está escuchando, sí, porque me estás escuchando ahí en Estados Unidos, grite yes cada vez que vea a Daniel Bryan, grite yes cada vez que vea un Raw, un SmackDown, o un NXT, o un... no sé, weón, o... Superstar todavía sigue, ¿cierto? Ah, sí, ¿verdad? Pero Superstar, weón. Nada le importa. Y por lo mismo, ¿qué es lo que sigue después? Claro, después vemos en backstage al porque yo estaba en pleno. Estaba tan enojado que ni lo vi. Claro, y The Miz sale a decir de que como él ganó el año pasado el Main Event de WrestleMania 27, que ojalá no nos acordáramos de ello. No, por favor. Perder hoy no es una opción, pero el equipo no le hace nada de caso. Después aparece David Otunga presentando a John Laurinaitis, quien motiva a sus representantes evocando victorias pasadas de Bret Hart o de Hulk Hogan en WrestleMania. Luego, su video promocional del WrestleMania 29. Es que acá, yo lo vi yo vi después la transmisión en inglés, y acá el reloj se pega un bocho. Porque todos sabemos que Brother Love, que es en realidad Bruce Prichard, estuvo hace poco con problema al corazón. Bueno, y en inglés va y dice, oye, ese traje yo, Lorinauti, haría que Brother Love le diera un ataque al corazón. ¡Oh! Y claro, Bruce Prichard ya le dio dos ataques al corazón. Sí, pero uno fue hace menos de un mes. Claro, más encima va y dice claro, eso. Y que más encima por eso ahora está fuera de TNA. Así, y que, bueno, después lo explicaré. Bueno, pero gracias a Ray Lawler, claro, por otro momento. En una pelea que nadie le tenía fe, bueno, cumplió. Kane derrotó a Randy Orton en una pelea que nadie le tenía fe, y fue así, una pelea que nadie le tenía fe. Porque y yo todavía no le tengo fe, porque lo único bueno fue que ganó Kane. Y todas las cartillas se fueron al carajo ya con eso, ya claro. Caímos con la primera pelea y ahora caímos con la segunda. Claro. Todos apostamos por un RKO, pero es salido de la nada. Si se fijan, todos estábamos así, ya, está bien, Orton está dominando, hace la DDT. Ken está ripostando, bla, bla, bla, bla. Ken se va a lanzar con su lazo. Y recuerden, todos estábamos parados diciendo ya, se viene el RKO, se viene el RKO, salió la nada. No me diga, señor, que usted no lo hizo. Claro, ¿y qué? Orton pega una dropkick. Y todos dijimos, ¿qué? Y después vemos que la pelea entra como en un vórtice de nada, en donde como que la pelea se murió en un momento. Y no sabemos por qué, porque yo tampoco ni siquiera me acuerdo por qué llegando en un momento a estar en la tercera cuerda Ken y Orton, porque nadie le importaba. Pero... y vemos que Orton trata de hacer la clásica, así como demorarse 5 minutos para tratar de hacer recién un superplex. Y Kane nos sorprendió gratamente con una hermosa chokeslam from hell desde la tercera cuerda para derrotar a Randy. Ahora, ojo, porque sacando cuenta, si no ganó Daniel Bryan, si obviamente no iba a ganar Cody Rhodes, teníamos que tener un heel para SmackDown que por lo menos le hiciera el peso a Shane como campeón. Creo que finalmente la lógica se dio en el sentido de que, ok, no es la mejor opción, no sé en qué cabeza, qué guionista estará, pero bueno, Kane se ve como una figura con la cual Timo se debería estar enfrentando. Esperemos que no, yo por lo menos no. No, yo no creo que no se te enfrenta, no creo. Bueno. Después vemos pasamos otro backstage hermoso. Un segmento de mierda en donde Santino Marella y Mick Foley hacen, para variar el ridículo, promocionando un programa de pesca de Discovery Channel, que a nadie le importa. Oye, y creo que todos pensamos en ese momento que, oye, esto tiene más tiempo que la pelea de Daniel Bryan, pues, weón. O sea, varias cosas de relleno tuvieron más tiempo que la pelea de Daniel Bryan. Cae, hasta Heath Slater tuvo más tiempo que Daniel Bryan, vamos para allá, vamos para allá. Después vamos a la pelea por el campeonato intercontinental, en donde, oh sorpresa, el Big Show derrotó a Cody Rhodes, y oh sorpresa, con un KO Punch. O sea, ¿te acuerdas cuando estábamos comentando esta pelea que alabábamos muchísimo a Cody Rhodes? Se nos pasó un detalle. Señor, ¿qué? Se transformó en Grand Slam Victor tras esta victoria. Ah, claramente, sí. Fue un detalle no menor que hace que en el fondo también el Victor tenga su, como en el fondo, como bueno, se lo mereces. Igual el gigante ha estado ya harto años. Para ser gigante, para ser su peso, tiene muy buenas luchas. Bastante buenas luchas, o sea, comparándolo, no sé, con un Gran Cali o con un, no sé, con un Matt Morgan, por ejemplo. Entonces, no, bien por un lado, de hecho, esta pelea podría haber sido el squash de la primera lucha. Esta pelea le calzaba en los 18 segundos que en vez de la pelea mundial. Ahora, me preocupa. ¿Cómo podemos sintetizar la pelea? Cody Rhodes hizo todo el trabajo de la pelea. Todo. Sí, exactamente. Cody Rhodes hizo todo hasta el minuto final, en donde el Big Show ripuesto un poco. Y yo, Punch, se acabó la pelea. Nada más. Bueno, tan. Y bueno, esperemos que. Porque de hecho, Cody Rhodes, su personaje, está bastante entretenido. A mí me gusta mucho cómo ha crecido Cody Rhodes del año pasado, que peleó con Rey Mysterio cuando se da la máscara, hasta ahora, cómo se ha manejado. Bien, estoy súper bien. Veo bien prometedor lo que pueda pasar con Cody Rhodes, que cuando llegó a Dolole, me han dado un peso por él. Ahora por el bien también del título intercontinental, yo diría que el Big Show lo pierda pronto. Pero es David, cualquier cosa puede pasar. Y cuando hablamos de David y que cualquier cosa puede pasar, la prueba es la siguiente pelea, que es la pelea de parejas de Divas, en donde María Menounos y Kelly Kelly derrotaron a Beth Phoenix e Eve Torres, en una pelea que cumplió con todos los parámetros de las peleas de Divas. Larga, mala e innecesaria. Y más encima con un resultado que María Menounos, que estaba bien buena, hay que Rica. Decirlo así. Es como pantaloncito blanco. No, impecable, lo único impecable. Bueno de esa pelea, weón. Pero que haya ella derrotado a la campeona femenina, es como que. Y con un roll up. La mejor forma de tener una victoria. La pelea se puede sintetizar de esta forma. Madre. Lo único bueno de la pelea fue el escote. Y el pantalón de María Menounos, porque se leía el poto. Nada. Por no decir el culo de María Menounos. Porque a usted no le gusta Rosamunde, porque. ¿Cómo que? Nada, Eve Torres. Pero si Eve Torres tiene pene, señor. No tiene pene. Pero si es trabuco, señor. Tiene cara de trabuco. No, señor. ¿Pero por qué? ¿Por qué se tapa los oídos, señor? Y los ojos diciendo, no. Desde que Eve Torres se puso media malula, como que me atrae. Igual tiene pene. No tiene pene. Y se lo puede demostrar. No se tape los oídos. Bueno, vamos a la próxima pelea mejor. Bueno, en backstage vemos a Shawn Michaels siendo entrevistado por el árbitro, que dice que las vueltas de la vida lo tienen en una posición de poder total en sus manos y puede terminar con la carrera del hombre que terminó con la suya hace 2 años. Y obviamente, ¿de quién hablamos? Del Undertaker. Sí, señor. Y se anuncia que la cantidad de espectadores en el Sun Life Stadium es de 78.363 asistentes. Mentira. Rompiendo la marca del estadio. Luego. Pero no, déjame decirte que si tú te fijáis, había, bueno, de hecho hice unas averiguaciones que todavía el mismo día del evento quedaban entradas para los WrestleMania. Claro. Y de hecho, bueno, si uno ve algunas tomas, se ve unos claros en la parte de arriba del estadio y en la parte de zona de acá, ¿cómo se llama? Cancha. Cancha, claro, como en cancha de los WrestleMania, pero no ha sido un buen número para mantener esta tradición que ya está teniendo hace años de los WrestleMania hacerlo en el estadio grande. Claro. Después vemos que se presenta a Jim Ross, que se une a Jerry Lawler y Michael Cole en la mesa de comentaristas para la próxima pelea. Detalle, ¿se fijaron que Jim Ross y Michael Cole se saludaron así como si fueran viejos amigos? Sí, ya hasta hace unos meses los dos locos se odiaban todavía. Bueno, así es el mundo de Michael Cole. Y llegamos a una de las peleas que quizás era la más importante del evento para algunos. Y le dejaron a mitad, güey. No, y de hecho, mira, y otro detalle. Todo lo que hemos hablado, y recién en el evento llevábamos 1 hora. ¿Se acuerdan que claro. Nosotros hablábamos y de repente tiraron esta wey y todos quedamos así como... ¿What? Flop. Yes. The Undertaker presentando ese look entre Lady Gaga, el destructor de las tortugas ninja, metalero, traje y toda la cuestión. venció a Triple H con Shawn Michaels de Special Referee en una Hell in a Cell con la Tombstone Pal Driver, marcando así el 20-0 en su Invicta WrestleMania. Pedazo de pelea. Qué wea más hermosa, weón. Bueno, salió hasta en cooperativa.cl extracto sí, de la verdad. Pelea, weón. Fue notable. Bueno, recordemos que bueno, hay gente que no le gustó esta pelea. Hay gente que le gustó más la del año pasado. Creo que se jodan. A ver, técnicamente, obviamente estaba más fresco el año pasado, pero siento que esta, por la emotividad de esta lucha fue tremenda. De hecho, es más, que la misma jaula infernal no fue suficiente. Pero yo tengo esta teoría y que la fui analizando durante estos días. No es lo mismo hacer una película en las Bahamas, hacer una película en Alameda. Mira. Porque el hecho de Undertaker Triple H con una jaula gigante de fondo y con Shawn Michaels de árbitro, creo que ya ese puro marco hace que se vea algo bonito, independiente que la haya usado. De hecho, más creo que ha sido la mejor Hell in a Cell en los últimos, ¿cuántos? 5 años. Esta ha sido la mejor Hell in a Cell desde esa notable Hell in a Cell entre el Undertaker y Edge en el 2008. Exactamente. Ahora, lo que yo te puedo decir comparando ambas peleas, mientras que la del año pasado fue un brawl completo, un brawl, o sea, los tipos casi no se pegaban entre ellos, sino que se pegaban con armas, aprovechaban todos los elementos que tenían en el ring. Aquí fue todo lo contrario. Aquí fue mano a mano, fue casi una pelea pistolero en el sentido de que puñetazo, lucha básica, usando lo mejor del arsenal de cada uno. Pues y... la espalda de Triple H, como... Claro, como quedó esa espalda, weón. Claro, fue una pelea brutal en ese sentido. Que fue muy inteligente también en cómo fue armada la pelea. En el sentido de que dominó al principio el Undertaker, demostrando que el tipo estaba ya aburrido y quería sacarle la respuesta a Triple H. Pero después comete un error, Triple H recupera el control de la pelea y ahí es cuando la pelea se pone pareja. Y cuando Triple H ya veía que no podía ganar por las buenas, tenía que empezar a usar recursos un poco más sucios. Y ahí entra el factor Michael. Recién ahí, o sea, Michael no fue un factor gravitante en la pelea, pero desde el sí, inicio, pero fue un factor de estuvo muy bien y estuvo muy bien utilizado. No. Creo que la pelea, como te digo yo, siento yo que fue más emotiva, contaron una mejor historia. Y bueno, se vio reflejado también en el abrazo final, también muy representativo. Yo creo que cuando nos hablan del fin de una era, tenía que ver con eso, con que este tipo de pelea entre este tipo de luchadores ya no va a ser. A menos que quieras ver una wea mala, puedes ver TNA con luchadores antiguos, pero no va a ser la misma, claro, calidad. Quizás lo único que se lo podría criticar esta pelea es quizás el final, que el final fue como demasiado plano, en el sentido que no fue acorde a la emoción de la pelea. Yo creo que sí. Sí, sí, a mí sí. Pero, no sé, yo... Usted es un hombre sin corazón, eso es lo que pasa. Sí, eso es cierto, yo no tengo corazón. Y como... fue una pelea notable. Es un hombre sin alma. Pero vamos a pasar a una cosa que sí tiene corazón y que fue el Hall of Fame. No se recordó lo que había sido la noche pasada. Mil Máscaras, Ron Simmons, Yokozuna, Anderson, Tully Blanchard, J.J. Dillon, Barry Windham y Rick Flair, los Four Horsemen, Mike Tyson y Edge. Con una ovación tremenda. Exactamente. Fue muy emotivo también. Y luego pasamos a una lucha que, weón, parecía la pizza o la casa del hogar. Mira, no sé, es como si, por ejemplo, nos hubieran dado a comer un poco de caviar con la pelea del Undertaker y Triple H. Y después nos dieran una galleta soda, ¿cachai? No, una pizza de pizza a pizza. ¡Sí! Una pizza. El Team Johnny, David Otunga, Dolph Ziggler, Jack Swagger, Drew McIntyre, Mark Henry, The Miz y todos los jueces. ¿Usted sabe quiénes son? Derrotaron al Team Teddy con Santino Marelli y compañía. En un final ¡penca! Bueno, finalmente fue el Miz el que se llevó el que hizo el pin con el Skull Crush en finales contra Zack Ryder. Justo cuando se estaba distrayendo por esto. Pero oye, yo creo que el clímax de esa lucha fue un movimiento que no sé el nombre, porque no soy tan conocedor de los nombres de las llaves, pero una llave que hizo Zack Ryder al Miz. Claro, era eso más años que yo. No. Gracias. Bueno, pero ustedes saben al que me refiero yo. No, es que te voy a ser franco, para mí la pelea fue tan mala. No, sí fue mala, pero fue un movimiento muy bueno que hizo Zack Ryder. No, es que Kemi dice que Zack Ryder prendió, fue el que más prendió esta pelea. Sí, de hecho, más que Booker T. Claro. Y con esta victoria, John Laurinan es el nuevo general manager tanto de Raw como de SmackDown. Y todo por culpa de un trabuco. ¿Ve que trabuco, señor? No, es trabuco. Bueno, y termina la pelea y trata de disculparse con Zack, pero en verdad lo que hace es pegarle en las pelotas. Los mismos que tiene ella. No, señor, no. Oiga, Camilo, no. Le pegó ahí donde los hermanos vieron. No hay que dejar traumado al pobre Felipe. Oiga, bueno, después un segmento backstage para seguir con esta misma historia. Claro. Acerca de CM Punk. Y creo que es el detalle que hace que la lucha entre Punk y Jericho que viene a continuación no haya estado quizá a la altura que muchos esperaban. Fue una buena lucha, pero no fue un detalle innecesario. Fue un detalle innecesario, no servía de nada en realidad. Bueno, este detalle que estamos hablando es que si Punk era descalificado, perdía el título y Jericho por descalificación ganaba el título. Claro. Cosa que igual al principio de la lucha se tomó en cuenta, la lucha de Punk con Jericho, pero luego ya se olvidó. Se dejó el olvido. A mí me gustó, fue una lucha correcta. Claro, la pelea de CM Punk contra Chris Jericho fue una buena pelea, pero creo que le pasó lo mismo que fue lo que ocurrió con Chris Jericho y Edge hace unos años, que fue la cuestión de que sí, había mucha expectativa, y aunque fue una buena pelea, no fue lo que muchos hubieran esperado. No, pero igual yo creo que fue mucho mejor que la de Edge y Jericho. Ah, de hecho, la misma reacción del público también, o sea, la gente, los últimos 5 o 6 minutos... encendió con la lucha totalmente y dejó al público súper prendido. Es que la pelea también fue rara, en el sentido de que a los primeros minutos Jericho lo único que buscaba es que calificaran a siempre. Exacto. Entonces, claro, mataron un poco Después llegó un momento en que la pelea fue como una extraña mezcla entre Brawl con una movida muy extraña, hasta en los segmentos finales cuando ya pasa a ser una cuestión técnica brutal, en donde se estaban cambiando las llaves, estaban buscando relops, CM Punk trataba de buscar desesperado la GTS, Chris Jericho trataba por todos los medios tratar de hacer la rendición de Punk, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y después, bueno, pero después de esa gran pelea, otro momento gana, hay que decir, gana CM Punk con la Anaconda Vice. Exacto. Dando vuelta una Walls of Jericho, sí, que salió notable. Exacto. Pero como lo dices tú, notable, pasó un segmento que no fue tan notable. Bueno, salió sino que fue amigo de amigos, que es lo que fue basura. Pero ¿por qué? Casaur, porque basura. Salió con Casaur en WrestleMania, solo vale. Bueno, no, igual estuvo entretenido, fue como el mejor relleno que hubo en WrestleMania. O sea, hubo otro segmento antes, pero era tan malo que ni siquiera lo vamos a comentar. ¿Cuál? Que era el de Heath Slater. Espérate, estuvo Heath Slater, no me di ni cuenta. Con Florida. Pero bueno, si usted, hablando de Florida, ¿se acuerda que habíamos hablado de que antes de WrestleMania, o sea, antes de la lucha final, cada luchador iba a salir con un cantante amiguito? Fue una mierda, weón, fue una mierda. Yo creo que podría haber salido Juan Casauros con la mamá y los presentado, porque realmente Pop Daddy presentó a Machine Gun Kelly, que era un flaco, weón. Flacuchento, weón, no podéis salir así en un escenario como WrestleMania, weón. No tengo nada contra el rap, de hecho hay algún tipo igual, de rap que me gusta, mierda, pero... Weón. Bueno, yo soy más rockero, pero de hecho una mina que solamente era los panteras negras eran plana y, no, y con la mina que le hacía los coros, que era más plana, weón, que mirarle planchar. Y lo peor fue no me hagáis recordar esa weá. Bueno, por eso pasemos rápido. No, y sabéis que lo peor es que la presentación en vivo era mala, o sea, era como sí, horrible. El playback fue horrible, peor que el festival de Viña del Mar. No, claro. De hecho, Florida creo que fue un poquito más decente. Claro, pero, ahora pero la lata de fueron dos temas. Fueron 10 minutos de presentación. Pero por lo menos ese weón cantó. Y se pegó al playback. Pero cantó, weón. No como el Flacuchento, weón. Tuvo onda en la presentación, no como en la otra cuestión. Más encima pero eso, el discursito que se pegó a Machine Gun Kelly. Es que ahora el ego más grande mudo se ha derrotado por el underdog número uno. John Cena, ok, ahí ya lo dije en ese momento, ahí nos fuimos a la mierda, ya ahí nos fuimos a la mierda. Y el evento esperado por muchos, no por mí, pero por muchos, no, yo The Rock versus John Cena, la pelea que se trabajó durante un año y algo más. Y debo decir, fue una buena pelea. Fue una buena lucha, no. Quizás no la... O sea, a ver, por no expectativa al nivel de público, no provocó quizás... porque la iba a comparar con La Roca y Hogan, porque fue una pelea, esa pelea fue todo la pelea con el público arriba. Hubo un momento en la lucha de La Roca con Cena a la mitad, que fue como un poco plano, y de hecho La Roca a los 20 minutos estaba igual, se notaba cansado. Es que se le notó demasiado los años fuera de la lucha libre, sí, a La Roca, se le notó demasiado. Pero yo creo que, yo creo que incluso la presentación que había hecho en el Survivor Series fue mejor que la que... Y Sora, pero claro, es diferente porque aquí son un mano a mano, no es una cuestión de lucha pareja. Pero sí me gustó la lucha. Quizás no. Claro. Es según después de Undertaker, pero me quedo. Ahora, para verla de nuevo, no. Yo creo que el gran valor de esa pelea fue que logró que la personalidad y el carisma de los dos luchadores hizo de que una pelea que, si lo hubiera hecho cualquier otro tipo, hubiera sido un bodrio, aquí terminó siendo una pelea que va a ser un clásico. Sí, no, yo creo que. Esta pelea va a ser mejor, pero igual tampoco va para una revancha. Básicamente, John Cena, que de hecho todos pensamos que podía ser una especie de Thorn Hill, para más adelante iba a hacer cosas al pueblo, burlándose, y llega la Roca, se levanta y le hace el Rock Bottom, donde yo hablaba con un amigo gringo que fue a WrestleMania, decía que era impresionante, la gente celebraba, se abrazaba, bueno, como cuando nosotros vamos a los partidos de la selección. Claro. Exactamente igual. Yo creo que la gran clave de esa pelea fue siempre mostrar que el Rock Bottom era superior a la justa actitud, porque si te fijáis, siempre las llaves que hacía Cena eran más débiles que las que hacía la Roca. Pero bueno, es que dedo para arriba, porque no vamos a poner aquí, dedo para arriba, medio o abajo. No, para arriba, porque, a ver, seamos francos, nosotros teníamos esperanza en tres peleas nomás que iban a ser buenas. Exacto. Y esas tres peleas cumplieron. Si cumplieron las peleas que nosotros sabíamos que iban a ser buenas, tenía un buen WrestleMania. Porque no podéis pedir que un WrestleMania tenga de 8 peleas, que las 8 sean buenas. Mica. Exactamente. Don Camilo, ¿qué nota? ¿Dedo para arriba? Dedo para arriba. Exactamente. Bueno, yo se lo voy a dar para arriba, pero igual como tirándome para el medio. Porque siento que si bien hay tres peleas, una pelea increíble, dos peleas medianamente buenas, pero siento que incluso hasta este WrestleMania lo podría haber hecho en tres horas y funcionaba igual. Creo muchos rellenos, pero eso viéndolo por el lado análisis. Yo lo voy a hacer la raja, hacer un WrestleMania que lo mismo personal no lo voy a olvidar por todo lo que vimos, la cantidad de lucha que vimos, la cantidad de expectación. Aparte también haciendo un programa, veis la lucha de manera diferente. Es que ese es el chiste, o sea, si te fijáis, WrestleMania históricamente es así, o sea, son momentos. Exactamente. WrestleMania no es un evento, a salvo el WrestleMania 17, que es una maravilla. Sí. O el 20. WrestleMania está hecho de momentos, no es un evento en sí. Oye, vamos a leer un rapidito porque nos vamos a ver un tema, claro. Pero leamos los comentarios que nos ha dejado los amigos de Suplex, como Aldo Román Reyes, hagan mierda el evento, lo lee, por favor, qué evento más malo. Hay gente que lo odió, definitivamente hay gente que lo odió. Bueno, en gustos, colores. No, exactamente, por eso es la idea. Hugo Patricio Cárcamo Pérez nos dice: yo vi WrestleMania en el Bajón de Rancagua, fue espectacular, lleno de gente, unas 60 personas más, todo Max Lucha Libre estaba ahí con la gente. Ajá, bueno. Buenos precios, Don Lucas en la entrada con una hamburguesa gigante, la bebida costaba $2.50, está bueno. Sí. Si no, está mal escrito, y si querías llevarte una hamburguesa para la casa, Luquita. Eso nos faltó. Resumen buenísimo, súper ambiente luchístico, súper barato la cagó, además de un excelente WrestleMania, y ganó la Roca. Me encantó el análisis de la lucha, hablando de pura comida y nada de lucha. Lo mejor. No, igual un saludo para Hugo y para nuestro amigo en Rancagua. Sí, un saludo a todos los amigos de Max, Demix Geldia CTM, que también siempre toda la semana nos postea, saludos. Aquí de nuevo, chicos, bueno, ya. La lucha de Undertaker con Triple H notable y emocionante. La Roca con John Cena igual, Jericho y Punk. El que me sorprendió y el que nadie habla fue la de Kane. Se movió muy rápido, ágil como no era antes, tieso, lento y torpe en los movimientos. Esta vez se lució. No comparto. Lo que no me gustó fue lo de Daniel Bryan, aparte de que Sheamus, carita de talco, fue maletero, humillaron a Bryan y más aún al campeonato heavyweight. Y bueno, eso, un saludo, no, ya toda la semana no le puedo estar mandando saludos a Prisma, pero bueno, saludo a KNL y también a Límite. Y otra cosa, fue notable que en Raw, mientras hablaba La Roca, el público coreaba Yes y Lesnar ni un brillo. Vamos a hablar luego. ¡No! ¿De qué estamos hablando? De ahí vamos a seguir hablando de eso, pero nos queda, creo, no estamos acá. Recuerden mandar saludos a través de Facebook y de Twitter. Exactamente. Nos vamos a estar leyendo. Y nos vamos a ir a un temita. Claro, preséntalo usted mismo. Porque como este fin de semana no solo de lucha libre vive el hombre, este fin de semana también se realizó el evento Lollapalooza aquí en Chile por segunda vez. Y la banda headliner de este año fue Foo Fighters. Así que los vamos a dejar con un tema de Foo Fighters, pero en la época antigua. Esto es Everlong, aquí en Suplex. ¡Au! We'll be right back. Hello to all my friends in Chile. This is Rob Feinstein, the owner of RF Video, founder of Ring of Honor, and former member of ECW. And you're listening to the best podcast in Spanish, Suplex. And don't forget to check out RFVideo.com for the latest wrestling DVDs and merchandise from around the world. Sí, amigos, porque el que se escucha en este saludo es nada más, nada menos que Rob Feinstein. ¿Quién es Rob Feinstein? Déjenme decirle que es miembro fundador de RF Video, una de las empresas americanas que graba más entrevistas, que es la que tiene más entrevistas a luchadores en Estados Unidos, entrevistas SHOT, como la que estamos promocionando con Engranaje. Adelante, SHOT. Además de ser miembro original de ICW, la parte el que hacía los... Se encargaba de los videos de ICW. Él distribuía y los vendía. Exactamente. De hecho, tiene él fue miembro de la VW. Claro. Él hacía la parte de X-Pac. Pero también es muy importante porque fue uno de los padres fundadores de Ring of Honor. Es uno de los tipos más capos dentro del medio de la lucha libre en Estados Unidos y en el mundo. Y un abrazo, compadre, y muchas gracias por el saludo. Sí, y quizás vamos a tener novedades con él. Así que, mucho ojo. De hecho, yo estuve hablando también con Rob, que fue a WrestleMania. Fue el fin de semana, de hecho todos estos tips me los contaba él a través de internet, así que un abrazo grande si es que no nos estás escuchando y puedes leer los subtítulos en español, en inglés. Leer los subtítulos en un podcast, maravilloso. Exactamente, obvio. Pero bueno, con esto nos vamos a ir a leer las noticias de la semana. Si no te alcanzaste a enterar porque estabas en el ring de cuatro perillas, estas son las noticias de la lucha libre en Suplex. Es hora de noticias, señores, y comenzamos de inmediato porque la carrera de Ivan Bourne como luchador profesional podría llegar a su fin. ¡No! Luego de que se informó de que Ivan sufrió una seria fractura en su pie izquierdo hace unas semanas producto de un accidente vial, el doctor Lance Silverman del sitio especializado Silverman Ankle and Foot Practice, ahí voy yo, ha dado a conocer que Bourne está afectado de una fractura y dislocación de Liz Frank, la cual es conocida por terminar carreras deportivas profesionales. El doctor Silverman dice que, en el mejor de los casos, Ivan estaría recuperado del postoperatorio en un periodo de 6 meses, pero que la rehabilitación, además de tener un periodo desconocido de tiempo, no asegura recuperar un 100% de la zona afectada, y al ser el pie, estamos fritos. Quema la pata. Ojo. Scott Steiner ha quedado fuera, tiene. ¡Oh! ¡No más falaces! Y se ha ido en contra de Eric Bischoff y Hulk Hogan. Pero son sus amigos. Pero si son sus amigos. Luego de darse a conocer su desvinculación con TNA, Steiner ha lanzado fuertes comentarios en su cuenta de Twitter acerca del manejo creativo de sus ex compañeros de WCW y WWE. ¿Cómo cuáles? ¿Puede alguien mandar el equipo creativo de TNA, Pritchard, Hogan y Bischoff, un video de Rinka King? Rinka King en la luz. Buquear a Hogan en un video de sexo no ayudará a los ratings. ¡Qué ochorno para TNA y Spike TV! ¡Y uno más, uno más, uno más! No estoy atacando TNA. Si lo hago, se los haré saber. Ahora mismo estoy tratando de salvar TNA. Porque es el Titanic y se está hundiendo rápido. Porque Hogan y Bischoff están haciendo las mismas mierdas que hicieron para destruir WCW. Pues sí, señor, porque luego de semana de promoción... En la programación de WWE y luego va la especulación en internet, las cuales no sé cuáles eran porque no sabíamos quién era. Exacto. Hizo su debut Lord Tensai, apoyado del japonés Sakamoto, que es un luchador de la cantera de FCW. Y tal como se informó al inicio de los videos promocionales, el hombre detrás del personaje era Matthew Bloom, más conocido como Albert o A-Train. Y el público lo dejó más que claro en el Raw. ¡Let's go, que hasta Albert! Que hasta hace un par de meses o semanas luchaba en New Japan Pro Wrestling bajo el nombre de Jaya Bernard. Y también luchó en uno de los últimos eventos de Pro Wrestling Noah, más claro, conocido como la guarida de los Yakuza. Incluso también fue parte de Wrestle Kingdom número 6, formando uno de los mejores tag de los últimos 5 años junto a Carl Anderson bajo el nombre de Bad Intentions. Oye, que era notable Bad Intentions. Bueno, y no solo derrotó a Alex Riley, pero además el programa rojo ya de forma definitiva Alberto del Río hizo su regreso. Y además AEW, más conocido como Abraham Washington, también hizo su regreso, ofreciéndose como manager de Mark Henry. Un duelo no apto para cardíacos se viene estas semanas. Como parte de los duelos interpromocionales entre Ring of Honor y Chikara, este sábado 28 de abril, en el evento Hot of the Grill, el gran champion de Chikara, Eddie Kingston, se enfrentará a Kevin Steen en una lucha que ya venía precedida por los comentarios de Steen sobre Kingston y Chikara en general. Dream match, compadre. Si quieres aprender lucha libre en Chile y eres de Santiago, porque Santiago es Chile, sí, te ofrecemos estas dos alternativas. Este sábado 7 de abril en el Gimnasio Comercio Atlético de Santiago, desde las 18 horas, Explosión NWA inicia el proceso de admisión del Centro de Entrenamiento XNL. Más información en xnl.cl. Además, Chile Lucha Libre inicia las clases de su Chile Lucha Libre Wrestling Factory este domingo 22 de abril. Para más información, contáctense vía mensaje privado del perfil de CLL en Facebook. Y bueno, Justin Gabriel estará fuera de acción durante 6 semanas debido a que se lesionó el codo durante el Dartmouth de WrestleMania 28. No va a ser una pérdida terrible, pero bueno. Pero este fin de semana, uno que sí anduvo debutando en los rings de WWE fue Antonio Séchalo. ¿Quién será ese? Nada más, nada menos que Claudio Castagnoli, el ex King of Wrestling, ex Ring of Honor, hizo su debut en Access, ya no oficialmente como luchador de WWE. De Very European. Se especuló la semana pasada acerca de la supuesta extensión de contrato de Sting en TNA, pero fue todo parte del ángulo que se está haciendo, ya que Hogan volvió a ser General Manager de Impact Wrestling. Me da miedo. Y bueno, terminamos la noticia de esta semana con una lamentable información, porque este martes 3 de abril falleció a los 84 años de edad Chief J. Strongbow, miembro del Salón de la Fama de WWE, y que fue, entre sus logros más importantes, campeón en parejas de la WWE 4 veces, entre ellas 2 con su hermano Jules Strongbow. Fue inducido en el Salón de la Fama el año 1994 por el gran Gorilla Monsoon. Desde acá, nuestras condolencias. All kidding aside, I just want 1 second to publicly acknowledge that The Rock was the better man at WrestleMania, and I would really like to congratulate him on his victory. Señoras y señores, lo que parecía imposible ha ocurrido. The Next Big Thing ha regresado a WWE. ¿Cuánto? The Next Big Thing. The Best Thing. The Best Thing. The Best Big Thing. Brock Lesnar. Brock Lesnar. Creo que varios sacados fuimos a buscar el de Brock Lesnar. Y no es que no nos acordáramos, solamente que es como para recordarnos. Yo estaba monstruo en mi casa gritando: ¡Yes! ¡Yes! Yes, cuando apareció, igual que todo el público, cuando apareció Brock Lesnar e hizo esa linda, hermosa, preciosa F5 a John Cena. Hermosa. Y dice las malas lenguas que esto fue como en 1 minuto preparado. Claro. Bueno, ya aparezco, pon el video, aparezco, le saco la cresta a Cena, me llevo la aprobación del público, la raja. Y me voy. Bueno, en este momento hay una actualización de Dave Meltzer del Wrestling Observer. Más o menos el detalle del contrato de Brock Lesnar es muy parecido al que tuvo Goldberg por allá por el 2003. Un año de contrato con 2 apariciones mensuales más. Ahí se me van a negociar. Es casi un contrato como el que tenía, por ejemplo, Shawn Michaels en su momento, el Undertaker en su último año. Exactamente. Rey Mysterio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya se está busqueando para dónde va la mano para WrestleMania 29. Porque claro, recordemos que... Pensemos un poquito más acá. O sea, Brock Lesnar sí va a ser un tipo que va a estar habitualmente. Exacto. Y yo creo que Lesnar sí va a entrar rápidamente a lo que es la órbita titular. Y ojo, estamos a 10 años de su debut. Y no solo eso, estamos a meses de recordar la primera vez que se volvió campeón de la WWE. ¿Y se acuerdan contra qué rival fue? Contra La Roca. Y adivinen qué es lo que dijo La Roca en el capítulo de Raw del día de lunes. dijo que él va a volver a ser campeón de la WWE. Así que yo a jugar mis fichitas que aquí, de aquí a agosto vemos Rock versus Brock 2. ¿En SummerSlam? 10 años después. ¿SummerSlam? Puede ser. Sí, tiene razón. SummerSlam 2002. Porque que esa lucha se está especulando para WrestleMania. Pero es que acuérdate que Lesnar, una de las condiciones... Bueno, ustedes saben de que el tipo es muy llevado a su idea. Y él tiene ya claro dos rivales con los cuales quiere enfrentarse a WrestleMania. Y los dos son de peso... Y digámoslo, son de mayor peso dentro de David Avi. Uno de la Roca y el otro de la Roca. No. Son Stone Cold Steve Austin. Y el Undertaker. Y el Undertaker. Bueno, y vamos. Yo creo que todo calzaría al Deadman. Sí. Uy, y se retira como campeón. ¡Hola! Estamos leyendo la cartilla. Bueno, no solo Brock Lesnar regresó este fin de semana. Tuvimos también. Regresó el patrón. ¡Regresó el patrón! Oye, bueno, ya, no, el orgullo de México, Alberto. Del Río. Ah, lo siento, chucho. Que aquí alguien se tome emoción. Sí, oiga, no, yo leí varios por internet que le hacen playtasear al Río. Para mí un buen luchador, pero siento que a veces su personaje se vuelve muy aburrido. Ayer salió la raja, creo que fue un buen momento, nos dejaron hablar de Sheamus, que igual bueno, creo que como campeón no va a durar mucho porque pero la gente... ¿Se fijaron que Sheamus el día de ayer fue el weón más pifiado? Sí. El más pifiado que Alberto el Río, más pifiado que todos los villanos. Fue Sheamus. Bueno, y hay que hacer una acotación. El día de ayer en Raw fue notable el público. Notable el público. El público de Miami pasó a ser el mejor de Estados Unidos. Oye, hablando de Miami también. Bueno, también Lord Ensai que volvió. Se mostró bastante bien. Abraham Washington, que seguramente va a ser el manager de Mark Henry. Sería bueno también para modificar un poco el personaje de Mark Henry, que no quede votado. Y me falta uno. No, eso vamos, solo... Pero hay que notar una cuestión de que ahora John Laurinaitis se está notando la mano, se está notando dónde va el camino, y acuérdense que ahora entramos en la era del poder del pueblo. Bueno, en realidad parece que es como tapar la cuestión de la dictadura de John Laurinaitis. Bueno, vamos a ver, ojalá funcione, que nos empiecen a dar cosas mejores. Y bueno, también comentar, usted hablaba del público de Miami, que disfrutó de este fin de semana de WrestleMania. Ya se está haciendo la tradición que donde va WrestleMania va también detrásito de Ring of Honor y las otras organizaciones independientes armando lo que es el WrestleMania Weekend, y hace también que uno, porque por ejemplo los eventos del viernes yo ya los vi el sábado de la mañana, y los de Alberto del sábado de la mañana, ¿cómo se llama? los pude ver el domingo, muy buenos eventos. Tuve la suerte de ver, quizás no completo, vi lo más importante de Ring of Honor. Claro, destaquemos lo que fueron los resultados importantes, porque bueno, la empresa hicieron de show y pay per view. Dragon Gate y Ring of Honor. Claro. Ojo que el y pay per view se podía ordenar. Si tú tenías tarjeta de crédito, lo podías ordenar en cualquier lado. El de Dragon Gate estaba solo $2. De hecho, Ring of Honor en su transmisión del día viernes se le cayó la señal. Lo que provocó que mucha gente se cambió a Dragon Gate con $2. Claro. Luca y media casi, claro. Más o menos. Casi menos. Luquit. Bueno, destaquemos los resultados más importantes de lo que fueron las dos noches de Showdown in the Sun, que fue, por ejemplo, de que en la primera noche nuestro queridísimo Kevin Steen logró vencer al genérico en una pelea. Oye, polémica. Esa fue la pelea de la primera noche. Y David Richard logró retener el campeonato de Ring of Honor. Y al día siguiente ocurrió un hecho histórico. ¿Cuál? Hecho histórico. Roddy Strong venció, sí, a Jay Lethal para convertirse en campeón de la televisión, y así es el segundo luchador en la historia de Ring of Honor en lograr la triple corona de Ring of Honor. Pero el evento central, el evento importante, David Richard derrotó a Michael Elgin. Este tipo yo lo encuentro más aburrido que... ¿Quién? ¿A David Richards? No, a Michael Elgin. O sea, es que a mí me encantó la lucha, estuvo entretenidísima. Para la gente le gustan las luchas técnicas. Yo encuentro el tipo aburrido, pero ahora no estoy diciendo que la pelea sea mala. Porque esta pelea, ya se dice que puede ser nominada a las grandes peleas del 2012. Coincido, mira, es un poquito larga para la gente que le gusta la lucha no tan técnica, que tenga un poco más, quizás se aburra, pero para los puristas de lo que es lucha libre, bueno, yo no encontré la raja. La última, aparte, los últimos 15 minutos es casi como que hubiesen llevado al público y Isidoli y empezaron a dejar la caga. De verdad, muy tremenda lucha. Michael Elgin, creo que no la había visto una pelea tan buena. El tipo tiene pergaminos para estar liderándolo. A los principales eventos de Ring of Honor, vamos a ver, pero por lo menos un pedazo de lucha tanto de Richard como de Elgin. Y bueno, y también vamos a hablar de lo que fue Dragon Gate rápidamente. Porque Dragon Gate presentó el día viernes el evento el primer evento, el Open de Dragon, Open de Ultimate Gate, Open de Dragon Gate. Si es que la primera lucha te resume lo que prácticamente es Dragon Gate. Air Fox venció a Ricky Swann. Para mí, una lucha que te presenta súper inteligente el buqueo. Porque te, la primera lucha, la primera, lo primero que tú ves para la gente que no ha visto Dragon Gate, ¡pum! Te mata, te pega un combo en los hocico al tiro. Y otras dos luchas. Bueno, también estuvo Tommy Dreamer también luchando. Y tampoco queremos darle también tanto spoiler, pero la tuvo dos luchas muy interesantes. Loki, que se enfrentó a Pac en un casi un Dream Match ya a esta altura, ganó Loki. El main event por el los títulos. Los Open de United Gate Title, que son los títulos parejas de los USA. Es que no, aquí eso ha sido medio enredado para los títulos, ¿eh? Pero bueno, Masato Yoshino y Ricochet derrotaron a Johnny Gargano y Chuck Taylor, conocido como Ronin, para ganar los títulos. Para que fueron, claro, para coronarse con nuevos campeones y defenderlos la noche siguiente. Claro, Mercury Rising. La noche siguiente era Mercury Rising 2012, en lo cual las peleas más destacadas era el duelo tanteado entre Sami Callihan y Sabu en un Street Fight Match, que al final terminó ganando Sabu con su clásico Arabian Face Buster sobre una mesa. Notable. Qué hermoso, ¿no? Abajo. También estuvo Colt Cabana. Claro, estuvo Colt Cabana. Estuvo el genérico que luchó dos veces en el mismo día. Exacto. Luchó en Ring of Honor y después luchó se fue en Dragon Gate. Notable. Y si también se confirmó de que el próximo año Dragon Gate USA, CZW y Chikara van a hacer show en conjunto en New Jersey para el WrestleMania Weekend. Y en los eventos importantes, por el Open de Freedom Gate Title, que es el título de Dragon Gate USA, Johnny Gargano retuvo su título frente a Masato Yoshino, en lo que reportaron que fue una pelea genial. Y en el main event, en las peleas de tercias tradicionales de WrestleMania para estos eventos de Dragon WrestleMania Gate, adelante WrestleMania. Del WrestleMania Weekend. Ah, ya pues. Loki, Akira Tozawa y B4B Hulk vencieron a Pac, Ricochet y Yamazaki Mochizuki. Disculpen mi japonés, que como la... Excelente japonés, bueno. En una pelea que dijeron que fue genial. Yo la vi. La zorra, así que pueden traten de bajar estos iPay-per-view. O si quieren comprarlos, compren. Todavía están a tiempo para comprarlos. Sí, exactamente. Por ePayPerView. Exactamente. Ahora, en Suplex, presentamos la segunda parte de la entrevista de Engranaje Jack. Exactamente, lo teníamos prometido ya de la semana pasada. Porque si ustedes pensaban que solamente le preguntamos eso a Engranaje Jack. Bueno. Dejémosle un ganchito para que escuchen desde ahora ya. Se los voy a decir desde ahora. Le preguntamos sobre el Summerfest y adivinen qué nos respondió. ¿Quieren saberlo? Escuchen desde ahora la entrevista a Engranaje Jack aquí en Suplex. Come on. Estamos acá con Engranaje Jack en nuestra primera entrevista de la temporada de Suplex para hablar de su aparición en Full Mania, uno de los últimos eventos del verano. ¿Cómo fue volver a estos eventos con diferentes agrupaciones hace mucho rato y que Revolución no participaba? Claro, de hecho, si mal no recuerdo, la última aparición de Revolución Lucha Libre fue en un Full Mania. En un Full Mania, y allá en Talca. Y bueno, yo pienso que el desempeño de los luchadores de Revolución fue bueno. Ramsey y los Nerd son luchadores muy destacados, por algo Ramsey el campeón. A ver cuánto le alcanza a retener el título. Y hace un desempeño destacado, a mi parecer. Y yo creo que el público notó diferencias entre los luchadores de Revolución y sus rivales. De los rivales, y no solo los rivales, de lo que pudiste ver en Full Mania, que tenía casi un mazo de cartas de casi lo que es la lucha libre chilena. Creo, si no, deben haber faltado una o dos organizaciones que pusieran representantes de ellos en Full Mania. ¿Cómo viste tú el general del evento? ¿Cómo están avanzando diferentes luchadores que quizás no lo habías podido ver? Mira, yo igual, debo ser sincero, no sabía mucho de lucha libre nacional. O sea, conocía nombres, pero nunca había ido a otro espectáculo de lucha libre nacional anteriormente. Había ido unos cuantos, pero hace unos cuantos años atrás. Pero que ya no son los mismos de antes. Claro. Esa es la diferencia. En un año, el manojo, hay organizaciones nuevas, como otras que ya no están. Claro. De la calidad no vamos a discutir porque es súper subjetivo. Claro. ¿Cachai? Pero es como, no sé, ya se va un gallo de una agrupación y de repente dos semanas después ya tiene una agrupación con otro que se han ido de otro lado. Claro. ¿Cachai? Entonces, o sea, por eso, en un año la cartelera de agrupaciones en Chile, como decía, hay algunas que están, que siguen, otras que desaparecen y otras nuevas que han aparecido. Claro. Pero el nivel, ¿cómo lo habéis visto luchísticamente? Bueno, es que en cada agrupación siempre hay luchadores que son súper llamativos. ¿Alguno en particular? O bueno, podría darte alguno en particular, pero no voy a hacerle promoción a otro. Muy bien. Pero hay luchadores súper interesantes, pero a la vez hay otros que son gente que no debería subirse nunca más a un ring. Y así, sinceramente. Y, o sea, es mi opinión personal, ¿cachai? Pero eso también es lo que creo. Pero yo creo que, bueno, hay gente que se está subiendo un ring y que no está totalmente preparada para desempeñarse ahí. Ahora, yo sé, y la experiencia ha dicho, tenés que estar en el ring para poder pulirte, para poder desarrollarte, pero pon un ring de entrenamiento, no sé, en el patio de tu casa. Y entrena ahí, y practica ahí, y desarrollate ahí, aprende con gente que sabe, porque de repente, mira, te voy a contar una cuestión igual súper curiosa. El otro día estaba viendo en Facebook, y de repente una persona que había ido a una clase de una escuela de lucha, estaba haciendo clase en otro lado. Ya hizo su agrupación, y todos lo agarraron para el deseo. ¿Sí? ¿La organización de un solo hombre? Sí. Vamos a hacer un especial. Yo creo que gente que dice que usted lo conoce. ¿Ah? No, si yo lo conozco. Eso es el tema. Yo lo conozco, ¿cachai? Pero. No es por hacerle bowling, pero. No es por hacerle bowling, pero. Porque ya se la ha hecho bastante en internet. Sí, yo igual no quiero ser parte de que le hagan bowling. Pero yo creo que. No, yo creo que igual uno como luchador tiene que igual respetar un poquito más la lucha libre. Uno, en mi caso particular, yo me he sacado la cresta entrenando, me he sacado la cresta en gimnasio, preparando el físico, dando un espectáculo en el Club México, dando espectáculo en su momento en el Teatro Caupolicán, en el Novedades. Y de repente que aparezca gente que va a una clase de lucha libre y empieza a hacer una escuela, yo creo que no es sano para la lucha libre, por un tema de que no estáis enseñando las cosas bien. ¿Cachai? No tenéis por dónde enseñar las cosas bien. Y ahí aparecen la gente que se lesiona, y después cuando la gente se lesiona, la lucha libre es mala, y vuelve ese círculo vicioso de la lucha libre es peligrosa, y todo un tema no deja de ser peligrosa, pero si la sabía ocupar y la sabía aplicar, siempre va a tener un espacio llamativo dentro de una cartera de espectáculos. Durante tu carrera, prácticamente en Revolución lo has ganado todo. Sí. A excepción del título femenino. Claro. No tengo por dónde ganar. Y no creo tampoco que esté en tus planes, pero lo has ganado todo. ¿Cómo te vuelve a motivar tú cuando ya lo has obtenido todo? Bueno, cada uno se motiva con la autosuperación. Ya sé que he ganado todo en Revolución Lucha Libre, títulos importantes con peleas emblemáticas, he peleado en jaula, he peleado en la condena de acero, luchas de último hombre en pie. Y mi principal motivación ahora es ganarlo todo de nuevo, que podría ser una gran alternativa, y quizás aspirar a hacer algo a nivel internacional, quién sabe. Sí, porque de hecho el título internacional, precisamente... Que en este momento tiene Colt Cabana, exacto, puede estar dentro de mis ambiciones ahora. ¿Qué ha pasado con eso? Tú ya, un poco más en la interna de Revolución, ¿qué ha pasado con Colt Cabana? Que, bueno, tuvo una defensa del título en Estados Unidos por ahí por el mes de diciembre, si no me equivoco, sí. Diciembre-enero. ¿Cuándo se ve pronto el regreso de Colt Cabana acá a Chile a defenderlo o afuera? Porque hay muchos fanáticos que están muy pendientes de eso. Bueno, se está programando a Colt Cabana un regreso durante este año. Tenemos todavía un año para planificar su regreso. pero a la vez estamos en conversaciones para que realice defensa en, a nivel internacional. Ahora, podría hacer una defensa internacional con algún luchador de, no, de Revolución Lucha Libre. Claro, eso, de también un luchador de un luchador de Revolución vaya fuera a pelear el título con Cabana. Es lo ideal, pero ya eso queda en parte de negociaciones de Revolución Lucha Libre con promociones extranjeras. Ya no es un tema más tan fácil o tan, tan local como lo que llevamos acá en Chile. Porque de hecho hay muchos fans de Revolución que todavía están como pseudo perseguidos con la experiencia que tuvieron con Rikichi. Claro. Están claro. Muy como, no asustados, pero esperando que no se vuelva a repetir. O sea, sin desmerecer la calidad luchística de Rikichi y la atracción que fue sus dos venidas, sobre todo la primera. Pero de alguna manera la gente esperaba, y yo creo que también ustedes esperaban de alguna manera más, porque cuánto entre que ganó el título Rikichi hasta que lo dejó acá a fines del 2010, ¿cuánto tiempo pasó ya? Me acuerdo, ¿un año y medio más o menos? Sí, porque esto fue el 2009. La visita. Más o menos podría ser. Y en la cual donde de Rikichi se subo poco y nada. En cambio, ya a diferencia, por ejemplo, con Colt Cabana, que ya en, ¿cuánto? Esto fue en octubre, 2-3 meses ya tiene una defensa del título afuera. ¿Cómo podrías tú catalogar la diferencia entre lo que fue Rikichi y lo que fue Cabana? Yo creo que, bueno, la gran diferencia primero entre Rikichi y Colt Cabana es que Colt Cabana, al ser un luchador más independiente, hay un mejor trato, una mejor conversación con él en cuanto a sus temas de conversar buqueo o defensa. Hay un trato mucho más personalizado, no así como pasaba con Kichi, que al ser una superestrella había que realizar otros procedimientos para contactarse con él. Voy a tocar un tema que, bueno, tengo que hacerlo. Y muchos también fue un tema muy controversial en este verano, y que fue el evento Summerfest 1, por ahí por el mes de enero. Bueno, para muchos ya saben más o menos a lo que me refiero, y vamos también a introducir antes de presentar esta entrevista, pero por lo mismo, ¿cuál es tu opinión acerca de ese episodio que ocurrió en Summerfest? Ustedes están pauteados para participar de ese evento, tú con Montoya y con Coyote estaban pautados en una relevo australiano. ¿Qué sucedió finalmente? ¿Cuál es la versión de Revolución? ¿Cuál es la versión de Engranaje? Bueno, mira, igual para mí fue una verdadera lástima verme involucrado en un tema como ese. Sabes que igual hay una cuestión que ensucia mucho lo que es la lucha libre acá en Chile, y que son el tema de los cahuines. No puede ser que de una organización suponemos que seriamente, como es un espectáculo de beneficio, llega un tipo de cahuines donde se habla mal de la persona beneficiada, en este caso la mamá de Cito, ¿sí? Porque lo que se expuso ahí en ese cahuín, que al final nunca supimos realmente cuál era, porque pasaron tantas versiones por acá, por allá, y uno tiene que salir a desmentir el tema. En concreto se había dicho que ustedes habían hablado mal de, claro, de la mamá de Cito King, para quien era el beneficio, y lo que provocó que inmediatamente ustedes se les bajara del show. Tú luego, a través de tu Twitter, o sea, de tu Facebook, incluso en el Facebook propio tuyo, diste la explicación del caso. Claro, mira, no sería, me pasaría inconsecuente si yo te dijera, no, ¿sabéis qué? Vamos a ir a un espectáculo de beneficio y ya, ¿sabéis qué? No me importa ni un brillo la persona beneficiada, ¿cachai? No sé, empecé a hablar mal de la persona beneficiada, que a la cual todos están trabajando, se está generando una promoción para generar lucas para cierta persona, ¿cachai? Y si habláramos mal de ella, es como que sería inconsecuente de nuestra parte, ¿cachai? Nosotros, si ustedes han visto este año, nosotros hemos realizado dos shows y los dos shows han sido a beneficio. Y si bien a lo largo de la historia de Revolución Lucha Libre hemos tenido muchas más y muchas otras actividades, ya sea, no sé, ir a hacer un espectáculo a la cárcel y tantas otras cosas que podríamos decirte, ¿cachai? Entonces no va con lo que nosotros hemos hecho a lo largo de nuestra historia. ¿cachai? Y bueno, lo más lamentable es que todo esto nazca de un cagüín, porque incluso se dijo que íbamos nosotros además a lesionar a Aggressor. ¿Cachai? ¿Y eso a raíz de qué? Es, de hecho, es un dato que yo por lo menos tenía. No, es un dato que nos llegó después a nosotros y que claramente fue conversado con el involucrado y se aclaró el tema. Y el mismo involucrado sabe que la cuestión no es así. E incluso también se vio un poco molesto por la alusión y por el tema. Porque igual uno se supone que está metido en la lucha porque quiere luchar, quiere competir, quiere, ya sea... De repente ya la lucha libre no te entrega dinero, pero te entrega la oportunidad de ya sea conocer gente, de que tu espectáculo sirva para ayudar a otras personas o para generar recursos, no sé, vaya a saber uno. Pero ya ir a lesionar a alguien o, no sé, querer cagarse a alguien, no sé, mejor me dedico al vale todo, al MMA, no sé. ¿Y cómo crees tú que afectó de alguna manera a Revolución Lucha Libre, al nombre de Revolución Lucha Libre? Mira, si me decís, mira, primero te voy a hablar a manera personal, como engranaje. Afectó mucho el tema, porque mucha gente con la que comúnmente conversaba, ya sea por Facebook, que tengo mucho contacto con harta gente, de un momento a otro por ese mismo cagüín desapareció. ¿Cachai? Y es un tema súper complicado porque al final es un cagüín que pasó, ¿cachai? Que no es algo real. Y para Revolución Lucha Libre, obviamente, que cuando está en un plan ya de compartir con otras empresas que salgan cagüín así, ya te cierra todas las puertas. Entonces, después vamos, el día que se cierran todas las puertas, seguimos haciendo lo mismo de siempre nosotros. Nosotros siempre hemos sido súper herméticos con nuestras cosas, entonces si nos cierran las puertas es como que ya seguimos haciendo lo nuestro. Porque de hecho creo mucha suspicacia eso también. En el sentido de que en los últimos casi 2-3 años las políticas de Revolución eran, claro, como dices tú, muy herméticas y volvían ustedes ya a meterse en lo que era eventos multiorganizaciones. De hecho, había mucha gente que quería verlo a ustedes luchar con otros luchadores, claro, de otras empresas. Claro, y yo creo que todavía sigue ese entusiasmo de mucha gente, de fanáticos que les gustaría vernos luchar con luchadores de otras agrupaciones, pero yo creo que igual es un tema complicado ya, porque imagínate, vaya a un camarín con otras personas y de repente ya se está formando un cagüín y de repente, y no sé. ¿Y cómo se cambia eso, crees tú? ¿Cómo lo tienen ustedes? ¿Qué piensan ustedes? Porque ya ha pasado el tiempo, ya ha pasado un par de meses. Yo creo que la base de todo esto es primero conocer a las personas con las que estáis trabajando. No sé, la mayoría de las cosas que nosotros hemos hecho ha sido como Revolución y con la gente de Revolución. Entonces, claro, provoca desconfianza empezar a trabajar con otras personas porque son gente que... Primero, no nos conoce a nosotros como persona y no los conocemos a ellos como persona. Pero primero tenéis que empezar a conocer, conversar, no sé, interactuar. Y después ya podéis decir nada o creer todos los temas. ¿Cachai? Es súper complicado este tema del cagüín porque... Es molesto, en realidad. Para mí, en lo personal, es súper molesto. Y ya ha pasado un tiempo, ya ¿cómo veis esto? Ya más en frío, ya pasó, ya va a pasar un par de meses, ya cada organización ya empezó a... Bueno, ustedes mismos también van a empezar ahora este 15 de abril. Más en frío, ¿cómo ves este episodio nuevamente? Yo creo que para Revolución es un episodio súper negro, no por culpa de nosotros, sino que... por culpa de quizás gente malintencionada que está transmitiendo esos mensajes que no son los que realmente queremos transmitir. ¿Terminó? Gracias. Sí. Bueno, primero que nada queremos darle las gracias a Engranaje Jack por la disposición, por la buena onda que siempre ha tenido en realidad con Suplex, pero también le hicimos las preguntas que... Y ojo, porque si usted piensa, para los que son fanáticos del otro lado, vamos a tener una réplica muy pronto. No les puedo adelantar nada, pero va a haber réplica. Yo ya hablé con la réplica y está dispuesto a someterse al mismo tipo de pregunta ahí. Ahí preguntones, ya que nos dicen, ay, chuple, es una cuestión. Compadre, vamos a preguntarle todo lo que hay que preguntarle a no solo a la réplica, sino un par de entrevistas más muy interesantes. Y bueno, también vamos a tener la próxima semana un canapecito de algo que prometimos esta semana, pero lo vamos a tener la próxima semana. Revolución Lucha Libre también, como ya decía, va a comenzar esta temporada el domingo 15 de abril a partir de las 5 de la tarde en el Club México, ahí en San Pablo, en Metro Santa Ana. El valor de la entrada es de 3.000 pesos galería y 5.000 pesos ringside. Pero en Granaje Jack, en una parte de la entrevista que no salió, porque usted la puede escuchar entera a través de nuestra página, que es suplexpodcast.wordpress.com. Ingrese, ya está arriba. No, bueno, depende de cuando escuche esto. Pero en Granaje Jack nos confirmó que si usted es amigo de alguno de los luchadores del roster de Revolución Lucha Libre, ellos van a estar vendiendo preventas a 2.000 pesos durante la semana antes del día 15. Así que busque, métase en la página, los datos, creo que la página RLL está en mantención, pero por Facebook puede buscar a cualquiera, Revolución Lucha Libre Oficial. Y bueno, la entrevista completa, porque fueron casi 50 minutos con Engranaje Jack, con esta y otras preguntas, en nuestra página web, que es suplexpodcast.wordpress.com. Ahí van a estar la entrevista completa, y así después las entrevistas que hagamos van a estar completas a disposición de ustedes, ya sea en video, para descargar, lo que sea. Y bueno, ahí también van a poder, para los fanáticos de Engranaje Jack, saber más cosas de él. Así que, vamos a... Y obviamente, si ustedes quieren saber cuáles son los eventos que vienen durante estas semanas, visiten Cuatro Esquinas. Exacto, y como siempre, en el lado próximos eventos, ustedes van a saber qué es lo que se viene en Chile en la lucha. ¿Pero qué mueve las manos usted? ¿Sabes? Me acordé de algo que se prometió aquí en Suplex en el primer capítulo de la segunda temporada. Porque lo prometimos encima, no puedo venir, lamentablemente, pero estará la otra semana. Está de vedeto, nos contaban. Así que tuve que ir apurado y dejar Suplex por esta vez. Es que si no dejamos que saquen los pantalones, aunque sea en otro lado, va a venir a ser loca y no es la idea. No sé por qué no me sorprende eso. ¡Ay! ¡Se viene! Le tenemos una... ¡Nueva agrupación en Chile! ¡Nueva agrupación en Chile! ¿Qué estamos hablando? ¿Otra más? Uy, es como levantar una piedra y salen, po. ¿Sabe cómo se llama? ¿Cómo? ¡Nueva Generación Lucha Libre! No me digas, señor. Sí, señor. Ay, que no sé cómo. Pero, cuénteme, ¿cuántos luchadores tiene? Uno. ¿Qué? Me equivoco, dos. Ayer vimos que habían dos. No, ya. El luchador más importante entrenó en Revolución dos veces. ¿Dos? Okay. Ya, ¿y cómo se llama este susodicho? The Viper G. O de... ¿Cómo se llama? Pero es Viper. Pero es el nombre de un DJ de la Carolina, pues, señor. Por supuesto, señor. Pero es Randy Orton, pues. ¿Y sabe qué? Le traigo el tema de The Viper. Pero... A ver, quiero escucharlo. Mira, escúchelo. Pero weón, este es el tema del Undertaker. ¿Esto es del Undertaker? ¡No! Weón. ¡Se equivoca! Esto es de The Viper G. No, pero este es un insulto al Undertaker, un insulto a los fans de la lucha libre. Qué raro, pero que. ¡Ah! Bueno, no, te pasaste. No, pero, bueno, yo sí, mira, para mucho, esto ya es un chiste repetido, ya, pero bueno, tenemos que decirlo. No, ¿qué onda? Bueno, ¿cómo podéis crear una grabación así? Prometiendo un show que hace sin ring. ¿Ya? Sin ring. Bueno, y con luchadores de 12 a 16 años. Okay. ¿Y en qué colegio es eso? No sé, pues, weón. Porque eso no. Eso me parece colegial. O sea, perdóname, Viper, pero no, pues, weón, no puedo ir, pues, weón. Pero, a lo mejor nos está agarrando para el huevo, weón. Capaz, a lo mejor nos estamos molestando. Esto es una joda para Tinelli. Ya, pero ahora fuera de broma, es algo serio. En sentido de que... claro, ahora no se puede poner polémico como en el otro podcast. ¿Y vos crees que no va a poner polémico? Ya, póngase polémico. Porque, lo de la historia de Nueva Generación Lucha Libre es un secreto, casi es un secreto a voces. Bueno, si escuchas la entrevista con Engranaje, hasta él menciona lo que estamos comentando en este momento. Claro, lo que ocurre es lo siguiente, Nueva Generación Lucha Libre es una agrupación que busca entrenar luchadores entre 12 a 16 años para que estén listos para... Pero, ¿entre 12 o 2? De 12 a 16 años. Ahí me está o sea, en cierto sentido se podría decir que esta es como una agrupación de transición para que entrenen, ¿cachai? Y vayan a otro. Pero no puede ser de que el tipo más importante, con suerte, haya estado entrenando dos veces en una agrupación y se haya ido porque no se la pudo. Y que en base a eso diga de que esto es lucha libre. Pero, y que sabe enseñar lucha libre. Camilo está con una actualización de la información. Tenemos el roster oficial de Nueva Generación Lucha Libre. A ver, cuéntamelo. Tenemos a The Viper, el que comentábamos que era que entrenó en Revolución Lucha Libre. Como que le faltan cazuelas. Tenemos a Sirux. ¿Cómo se llama esta wea? Sirux. Crixus. Ah, chucha. Me encanta como el Christos, video que nos muestra Crixus. The Run Boy, estamos viendo la foto. The Run Boy. Es un flacuchento de tener 13 años, 14 años, weón. Amigos, vaya a comer cazuela, dígale a mamá que lo prepare cazuela. ¡Huracán F! Oye, este weón tiene como 11 años. Es un niño. Pero ojo, tiene ring. Las fotos son de. Oye, bueno, el Photoshop hace todo. Que vea ahí dos cuerdas pegadas en un poste no significa que sea. Oye, puede. Y el mejor luchador de ahí. ¡Cacahuate! Pero, sí, señor, oiga, cacahuate. Oiga, no, ¿cómo la gente puede ver esto? De la página. Dela, por en favor. En Facebook busque por NGLL Nueva Generación Lucha Libre. Ya. En su página web www.ngll.superweb.cl. ¿Qué nombre? No, y ¿para qué más? Y no sé qué más. Vámonos al tema de Viper para que toda la gente sufra con nosotros. Pero espera, no, pero. Cerrando la cuestión, no podéis ser tan irresponsable de poner en riesgo la salud de cabros chicos entre 12 y 16 años, que no va a faltar el que caiga, el ingenuo que va a decir, ah, que voy a poder aprender lucha libre con estos locos, no va a faltar el que caiga. Un tipo que no tiene entrenamiento, que no sabe de lucha libre, que se tuvo que ir de una escuela de lucha libre porque no se la pudo, va a enseñar a otros, va a poner en riesgo la salud de cabros chicos. ¿Este loco va a pagarlo? ¿Va a pagar el médico de los locos? Perdón, no. Perdón. Este tipo. Sorry que me río, estoy viendo la foto de Cacahuate, que es lo mejor, y que la subiremos en nuestra página web. Para que luchadores. Todo el mundo. Huracán. No, estoy ni Cacahuate es lo mejor. ¡Cacahuate! De hecho, es más, en este momento, Camilo Viera va a postear esa foto clásica. ¡Ah! Así que, niños, si usted. No, ¡ah! No. Si usted. Si para el primer show. Tienen ya por lo menos 3 fans asegurados porque yo no me pierdo. Y es por eso que ustedes van a subir con nosotros en este momento. Porque vamos a escuchar el tema de Viper solamente acá. ¡Sí! Que sus oídos sangren. There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. When I hear that trumpet sound, I'm gonna rise right out of the ground. Ain't no grave can hold my body down. Well, look way down the river. And what do you think I see? I see a band of angels, and they're coming after me. Ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. Well, look down yonder, Gabriel. Put your feet on the land and see. Track. Left fucking track. Oh, hey. Memphis kid. Cause if you don't care, then we don't care. See, I ain't giving a fuck. Quit pressing your luck. Untouchable, branded unfuckable. So keep me in this cage until you run that mouth. Then I'ma have to plague and break the fuck out. And then we'll see who's left after one round with X. And what am I bringing next? Just know it's red and meth. So where the fuck you at, punk? Shut the fuck up and back the fuck up while we fuck this track up. Hola, mi nombre es Gonzalo Vegas. Les mando un abrazo a todos aquellos y aquellas que estén escuchando Suplex, programa número uno en artes marciales y lucha libre wrestling. Sí, señores, porque nosotros les habíamos prometido para esta semana, no, porque hubo tanta información que preferimos que esto también no quede como que pase viola, y aparte no queremos que se alargue tanto el programa. Y tenemos darle el espacio que merece. Exactamente, Gonzalo, exactamente, porque la próxima semana también va a estar acá, es muy probable alguien, hay un invitado especial. Porque no lo suelte, señor. No lo voy a soltar porque vamos a empezar también a hablar de MMA. En mayo se nos viene un evento muy importante acá en Chile y tenemos también el evento UFC en Estados Unidos. Gonzalo Vegas va a estar en una entrevista acá en Suplex hablando de su carrera, de lo que fue su trayectoria y sus experiencias con el Gorila Martínez. Nosotros vimos un extracto, está espectacular, güey. Y por supuesto también vamos a tener en la página Suplex la entrevista completa, pero en video. Así que estén muy atentos. La próxima semana, Gonzalo Vegas acá en Suplex. Si usted quiere ver la carita de Felipe Nona entrevistando a Gonzalo Vegas, usted puede verlo en la página web. suplexpodcast.wordpress.com. Está atento el amigo. Y pronto vamos a checar el nombre, así que no se preocupe. Sí. Bueno, también ustedes pueden escuchar este programa en alta definición a través de Dadson.cl. Le voy a pasar un gol. ¿Cómo le respiramos al oído? Le voy a pasar un gol a Carlito Charlie Darson, que tiene su programa Imperio Metal. No sé qué días va, Carlito, pero búsquelo ahí. Ya tiene el primer programa. Nos mandó salud. Yo escuché el primer capítulo de Cine a Fricción con sí, también, Pablo de Cine. Pablo, sí, también con bueno. Mi amigo personal, Jean Pablo de Cine. Así que busque los programas de Darson, están muy buenos. Los recomiendo, está muy bueno para la gente que le gusta el metal pesado. Sí, pues. No, y para la gente que le gusta el metal pesado, el metal del bueno, si le gusta a usted. Exacto. Imperio Metal ahí todas las semanas con Charlie Darson, si usted extraña su voz o no. Pero bueno, ahí se lo dejo. también nuestros saludos a nuestros amigos de weonsinvida.net. A veces hay que decir cuatro esquinas. No, yo lo digo, señor. Y también puede escucharnos a través de cuatroesquinas.net. Y obviamente en podcast.cl, que ustedes también nos van a encontrar el podcast para todos. Así que, sí, pues. Y bueno, se me había olvidado la semana pasada, pero también parte importante, nuestros amigos de WWE-Universo Chile en Facebook y también a Chile Wrestling, Don Chile Wrestling o su foro. Ese no, el otro. 2.0. También. Chile Wrestling no, con ese buen. ¿Por qué se enojó? Ese buen me roba notas de cuatro esquinas y el buen se enojaba más encima. Oh. Pasamos un par de saludos también a Over the Dark Rope, que también lo estaba diciendo. No, no le mandan saludos. Nosotros le mandamos saludos. Para saludos. Ya, ahí vamos a cobrar. Sí, le mandamos saludos de Prisma la otra vez. No te quejan, y en especial a la ardilla. Sí, ya, sí, la ardilla no es para mirar todo el. Sí, así que. El programa, sí. Ardilla. Bueno, ardilla. Bueno, como, aunque no sean amigos, Chile Resident, Don Chile Resident también. Un saludo cariñoso. Un saludo, Felipe. Sí, saludos. Te estoy dándote la espalda en estos momentos, gracias por decir. Don Camilo Viera, por favor. Bueno, después de esta mención, vamos a despedirnos, no antes sin mencionar a nuestro gran amigo que desde el primer capítulo estuvo con nosotros. Desde el segundo capítulo estuvo con nosotros, Gordon Store, ahí en el Portal Lion, local 66. En pleno corazón de Providencia. Ya sabe, la nueva polera de Undertaker que salió en WrestleMania 28, lo tiene Gordon. Ah, verdad, todavía no lo tiene. ¡Pero lo va a tener! No, y tenía ni una figura buena. De seguro llegará la polera Brock Lesnar. Pero por supuesto. Y es más, creo que tiene la de MMA, así que vaya, no, consulte. Buena. Puede encargarle también a Estados Unidos 234-0010 y por Facebook. En Facebook, porque siempre en Facebook tienen ofertas especiales los productos de Gordon Store. Exactamente, así que bueno, empezamos ya a cerrar este programa extenso de noticias. Y nada que hacer. Bueno, la próxima semana no tenemos todavía pay-per-view algún. Pero se acerca Lockdown. Se acerca Lockdown. Exactamente, se acerca Lockdown. Se acerca también Viva la Voz. Se acerca también Revolución Lucha Libre. Se acerca el Winterfest. Y se acerca también Acción Sin Límites allá en Concepción, donde aquí uno de dos. Exactamente. Si van ustedes, obviamente vamos a tener novedades acá de nuestros amigos del sur. Así que bueno. Antes de irnos, vamos a dar saludos a toda la gente que lo escuchó en el primer podcast. No, sí, muchas gracias. Tanto en podcast como en Darkson. Darkson.cl, por supuesto. Bueno, muchas gracias. Bueno, sí, muchas gracias por seguir escuchándonos. Usted, por la buena onda también, usted debió ver la cara de Felipe Monarch cuando vio tanta gente que bajó el podcast, que escuchó el podcast. Estaba. Bueno, pero feliz, güey. Y parece que no fue bien porque yo no he visto ningún comentario negativo. No. Sí, sí también recibimos las críticas, como siempre digo, con respeto, porque este programa lo hacemos con mucho cariño para ustedes, de estos fanáticos locos de la lucha libre. Así que, amigos, nos vemos la próxima semana. Revisen, vean luchas, vean lo Ring of Honor, vean lo de Dragon Gate. Exacto. Y nada, pues, nos vemos la próxima semana, Camilo. Un abrazo, cuídense. Chao, que estén bien. Y tú. Se nos acabaron las energizantes. Los luchadores se fueron a su camarín. El dueño del gimnasio nos comienza a apagar la luz. Pero nosotros volveremos recargados e informados para un nuevo capítulo de Suplex. Fue una hora y media de lucha a través de Darson.cl, Cuatroesquinas.net y WeonSinVida.net. Ya volveremos en un próximo capítulo con más informaciones a través de Suplex.